Noticias. Un varón de 30 años sufre quemaduras en el 75% de su cuerpo después de haber entrado en su vivienda en llamas para rescatar a su hija de 4 años, que está en buen estado. Ha ocurrido en la localidad sevillana de La Algaba. Otro hijo de 12 años ha resultado herido con quemaduras de primer y segundo grado y ambos han sido ingresados en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío. Un familiar ha relatado así el episodio. Es el marido de mi prima, que por lo que suponemos es que ha entrado, se ha quitado la camiseta para poder llegar hasta la habitación de la niña. Y la habrá envuelto en la camiseta y habrá intentado sacarla. Y es el que más afectado está. Otras 17 personas han sido atendidas en el lugar de los hechos y trasladados al centro sanitario del municipio. Entre estos heridos, en su mayoría por inhalación de humo, hay dos agentes de la policía local de La Algaba. De manera preventiva, el bloque en el que se ha registrado el fuego, un inmueble de 5 plantas, ha quedado precintado hasta que se ha inspeccionado. Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana 32 inmigrantes, entre ellos 6 mujeres y un bebé, cuando navegaban a bordo de una patera que se había quedado sin motor, a unas 6 millas al suroeste del puerto de Tarifa, en Cádiz. Se trata de la segunda patera interceptada en el estrecho durante este fin de semana. Dos inmigrantes han desaparecido en el mar en otra embarcación avistada ayer, de la que 8 personas pudieron ser rescatadas con vida. Una empresa onubense ha puesto en marcha rutas turísticas a los campos y cooperativas de fresa para enseñar el proceso de producción a visitantes ingleses. Es fruto del acuerdo alcanzado con un tour operador británico para toda la temporada turística. Patricia Zarandieta. Los turistas británicos conocen in situ el proceso de plantación, recogida, elaboración y envasado de las fresas que degustan en sus hogares a miles de kilómetros de Huelva. Un autobús los recoge en sus hoteles de destino y los desplaza hasta una finca de la empresa Campos de Lepe. Con esta iniciativa turística se pretende convertir al visitante en un embajador de la fresa de Huelva en su tierra. Ángel Berto Vega es el gerente de la empresa Migraciones Servicios Turísticos. En un principio surge como acercar lo que es el producto que ellos compran, a ver cómo es allí en su supermercado de Londres, de Edimburgo, pues cómo la fresa, ellos la ven desde que se planta, cómo se recolecta, las instalaciones, y bueno, tienen la visión completa de lo que es el proceso. El precio de la visita es de 15 euros y la empresa está estudiando ampliar la iniciativa a otros tour operadores para atraer nuevos visitantes. En los deportes, resultados definitivos en primera división: Málaga 0, Español 2, Sevilla 4, Real Zaragoza 0, Osasuna 0, Atlético 0, Deportivo 3, Celta 1, Real Sociedad 4, Valladolid 1, Getafe 1, Athletic 0, Real Madrid 5, Mallorca 2, Valencia 3, Betis 0. Al descanso, Barcelona 2, Rayo 0, Granada 1, Levante 0. El partido Osasuna-Atlético se juega mañana lunes. En segunda división, resultados definitivos con presencia andaluza: Racing 1, Jerez 1, Córdoba 4, Almería 1. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.